Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en este nuevo programa de Paraíso Infernal. Como siempre, los invitamos a ponerse cómodos y prepararse para disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock en distintos estilos. Quienes nos acompañan hoy: Slayer, Arch Enemy, Artie Monkey, Wasp, Pearl Jam, Nuclear, Deep Purple, Alice Cooper, Dokken, Municipal West, Faster Pussycat y UFO. Como lo escuchan, distintas bandas y distintos estilos del rock, algunos más nuevos, otros más clásicos, pero que los vamos a disfrutar a concho. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la bienvenida, como siempre, a esta casa del buen rock. Vamos primero con nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, iniciamos el programa de hoy con una de las bandas que está considerada dentro de los cuatro grandes del thrash metal, Slayer, agrupación que se fundó en el año 1981 en la ciudad de Huntington Park, California, y que tiene un chileno entre sus líneas, su cantante y bajista Tom Araya, mientras que el resto de la formación original consta de Kerry King y Jeff Hanneman en guitarras y Dave Lombardo en batería, sufriendo con el tiempo algunas modificaciones, pero manteniendo la base. Recordemos que Slayer se disolvió en el año 2019, luego de una exitosa carrera que consta de 12 discos de estudio. Ojo, solamente estamos hablando de discos de estudio. No contamos los trabajos en vivo o las recopilaciones, por ejemplo, sino de los discos de estudio. Nosotros vamos a recordar a esta banda, exponente del denominado thrash metal, escuchando un tema de su primer disco de estudio, Show No Mercy, lanzado al mercado un 3 de diciembre de 1983. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Chronix. Y luego seguimos con una banda formada en 1995 en la localidad de Halmstad, Suecia, Arch Enemy, la que en la actualidad se mantiene completamente vigente. Según la prensa especializada, en sus inicios los miembros de esta agrupación desarrollaron el subgénero del death metal, pero sufrió una transformación musical después del cambio de integrantes que tuvo enfocándose en un death metal más melódico. Su discografía consta de 10 discos de estudio y nosotros, al igual que lo hicimos con Slayer, vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, su disco debut titulado Black Earth, publicado en 1996, el que fue grabado por Michael Amont en guitarra y bajo, Christopher Amont en guitarras, Johan Liva en voz y bajo y Daniel Erlason en batería. De este disco vamos a escuchar el tema Dark Insanity. Bien, partimos entonces potente este programa de Paraíso Infernal, primero con un clásico del thrash metal, Slayer, de su primer disco de estudio, Show No Mercy, de 1983, el tema Chronix, y luego seguimos con los representantes suecos del death metal melódico, Arch Enemy, también de su disco debut de 1996, Black Earth, el tema Dark Insanity. See you. Luego de escuchar esos dos poderosos temas, nosotros seguimos adelante y ahora vamos a escuchar un tema de una banda inglesa formada en Sheffield en el año 2002, Arctic Monkeys, integrada en la actualidad por Alec Turner en guitarra principal y voz, James Cook en guitarra, Matt Helders en batería y Nock O'Malley en bajo. A la fecha cuentan con 6 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su última producción, Tranquility Base Hotel and Casino del 2018, obra que además cuenta con la colaboración de miembros de otras bandas. De este disco vamos a escuchar el tema One Point Perspective. Y luego vamos a disfrutar de un poco de glam metal de los 80 con Wasp, banda estadounidense formada en Los Ángeles, California en 1982 y que se mantiene en la actualidad vigente, liderada por el incombustible Blackie Lawless, agrupación que en otras oportunidades hemos programado en Paraíso Infernal porque ya es todo un clásico. Cuentan con 15 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su cuarto trabajo de estudio, The Headless Children de 1989, la canción Monitor. Entonces, vamos ahora a escuchar primero Arctic Monkey y su tema One Point Perspective del disco Tranquility Base Hotel and Casino del 2018. Y luego vamos con algo más clásico, el glam rock, en realidad un glam más oscuro, Wasp y su tema Maniature del disco The Helder Children de 1989. Dancing in my underpants, I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score, or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought. We'll be right back. Seguimos avanzando en el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar algo de grunge con una banda formada en Seattle, Estados Unidos, en 1990, Pearl Jam, quienes se mantienen vigentes contando a la fecha con 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco con el que irrumpieron en el mercado, su primer trabajo de estudio, Ten, lanzado al mercado un 27 de agosto de 1991. Esta obra musical tuvo un tibio recibimiento durante su lanzamiento, pero un año después ya se ubicaba en el número 2 del Billboard 200 de Estados Unidos. ¿Quiénes dieron vida a este trabajo? Pues bien, Eddie Vedder en voz, Mike McCready y Stone Gossard en guitarras, Dave Crusen en batería y Jeff Ament en bajo. De esta obra vamos a escuchar uno de sus sencillos, el tema Even Flow. Y luego cambiamos de estilo, pasamos del grunge americano al thrash metal chileno con Nuclear, una banda consagrada formada en Arica en el año 1998, la que a la fecha cuenta con 4 discos de estudio. Vamos a escuchar un tema de su última producción, que data del año 2020, titulada Murder of Crows, grabado con la siguiente formación: Matías Leonicio en voz, Francisco Hausman y Sebastián Puente en guitarras, Roberto Soto en el bajo y Punto Sudi en batería. De este disco vamos a escuchar hoy el tema Abusados. Entonces, a continuación, partimos primero con el grunge de Pearl Jam y su tema Even Flow, de su primer disco de estudio Ten, de 1991. Y luego vamos con lo último de la banda chilena de thrash metal Nuclear, de su disco del 2020, Murder of Crows. Vamos a escuchar el tema Abusados. Yeah. Bastante potente y bueno también el último tema, el del grupo chileno Nuclear, que es, recordemos, de su último trabajo de estudio del 2020, titulado Murder of Crows. Un muy buen trabajo. Y nosotros seguimos ahora y la verdad vamos a programar algo más clásico. Vamos con Deep Purple, la tremenda banda que, recordemos, se fundó en 1968 en Hertford, Inglaterra, la cual ha pasado por múltiples formaciones, también por una separación, pero sin embargo en la actualidad está plenamente vigente. En esta oportunidad vamos a escuchar algo de su octavo álbum de estudio, Burn, publicado en 1974 y que significó el primer álbum con el vocalista David Coverdale y el bajista y vocalista Glenn Howes en sustitución de Ian Gillan y Roger Glover, respectivamente, quienes habían abandonado la banda. El resto de la agrupación la componían Richie Blackmore en guitarra, John Lord en órgano y sintetizadores e Ian Pace en batería. De esta joyita, de este tremendo disco, vamos a escuchar el tema que da nombre a esta obra, Burn. Y bueno, ya que estamos en los clásicos, vamos a seguir con un solista histórico, con Alice Cooper, de quien vamos a escuchar una canción de su disco Hey Stupid, que fue puesto a la venta un 2 de julio de 1991. Disco que tiene una particularidad, ya que se realizó en su etapa como solista, por lo cual tuvo la colaboración de grandes del rock como Ozzy Osbourne, Joe Satriani, Steve Vai, Mick Mars y Nikki Sixx. De este disco, que fue bastante bien recibido por los fans, vamos a escuchar el tema que da nombre precisamente a esta obra, Hey Stupid, dedicado, según señaló Alice Cooper, a la problemática del suicidio. Vamos entonces a continuación a escuchar dos clásicos. Primero, una agrupación, Deep Purple, de su disco Burn, publicado en 1974, el tema que da nombre a esta obra, Burn. Y luego un solista, Alice Cooper, de su época precisamente de solista, el tema Hey Stupid, que pertenece a su disco del mismo nombre, editado en el año 1991. Yeah! Vamos ahora a seguir con una agrupación que ya lleva a su tiempo, Dokken, fundada en 1978 en Los Ángeles, Estados Unidos, que tuvo un quiebre en 1989, pero que en 1993 retoma nuevamente su carrera hasta la fecha. Para muchos, su estilo está dentro del hard rock y del heavy metal, teniendo a saber 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar una de sus canciones más reconocidas, Kiss of Death, que es parte de su cuarto álbum de estudio titulado Back for the Attack, publicado en 1987, un disco que fue el último antes de su primera separación. La alineación que grabó este disco fue la siguiente: Don Dokken en voz y guitarra rítmica, George Lynch en guitarra líder, Jeff Pilson en bajo y Mick Brown en batería. Y luego seguimos con una banda originaria de Richmond, Virginia, formada en el año 2001, me refiero a Municipal Wastes, representante del estilo denominado Crossover Thrash, agrupación que en la actualidad está integrada por Tony Foresta en voz, Ryan West y Nick Paulus en guitarras, Dave Witter en batería y Philip Lanfield Hall en bajo. Su discografía consta de 9 discos de estudio. Nosotros hemos escogido el tema Vancouver de su disco Hazardous Mutation, editado en el año 2005 y cuyo tema central gira en torno a lo que son los zombies y monstruos. Entonces, a continuación vamos a escuchar primero el heavy metal de Dokken, su tema Kiss of Death de su disco Back for the Attack de 1987, y luego seguimos con el crossover thrash de Municipal West y su canción Vancouver de su disco del 2005 titulado Hazardous Mutation. Y bien, de esta forma hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de irnos con dos buenos temas, como siempre, vale la pena repetir dónde nos puedes escuchar, qué día nos puedes escuchar y en qué horario. Así que pongan mucha atención. Todos los martes a las 20 horas estamos en Radio Embrujo FM para que nos puedan escuchar los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9, los rockeros del litoral central en la 102.9 y los amantes de la buena música en Tocopilla en la 101.7. Un abrazo a todos ellos y recuerden, si no nos pueden escuchar los martes, pueden escucharnos los jueves en la repetición a la misma hora, 20 horas, y por supuesto también nos pueden escuchar ambos días en su señal online www.radioenbrujofm.cl. Mientras que los días viernes nos encuentras en la sección de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, de la provincia del mismo nombre, de la región de los lagos y del país. Y la gracia es que estamos en formato de podcast, es decir, tú nos puedes escuchar el viernes cuando sale el programa o descargar y escuchar cuando tú quieras. Por ejemplo, puedes ver el programa, descargarlo e irlo escuchando cuando vas a su trabajo. Es la ventaja del podcast. Así que recuerde, estamos todos los viernes y saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y un día después, los sábados, estamos en la región de Los Ríos en www.riobuenanoticias.cl, también en formato de podcast. Así que nos puedes escuchar en el momento o cuando tú estimes conveniente. Tú nos descargas, por ejemplo, puedes escucharnos cuando tú quieras. Los días sábados entonces nos puedes buscar en formato de podcast también en www.riobuenanoticias.cl en la región de Los Ríos. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Y culminamos la semana de la mejor forma posible porque todos los domingos, a partir de las 21 horas, los amantes del rock en la ciudad de Llanquihue se preparan para recibir una nueva dosis, una fuerte dosis de rock and roll en la 107.7 Despierta FM de Llanquihue, donde estamos de hecho, como mencionamos, todos los domingos a partir de las 21 horas. Así que saludamos a quienes ya nos escuchan a través de radio Despierta FM de Llanquihue y también a través de su señal online despiertafm.cl, donde estamos entonces los domingos a partir de las 21 horas. Y antes de despedir el programa, también les recordamos que para todo lo que ustedes quieran, para por ejemplo programar música, para dar a conocer algún grupo que quieren que esté en los especiales, no sé, para dar a conocer alguna tocata cuando éstas se realicen, todo lo que ustedes quieran en paraísoinfernalosorno@gmail.com, que es por ahora nuestro único medio de contacto. Así que ya lo saben, el correo electrónico para estar en contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que ya lo saben, son diversas las alternativas que tienen para escucharnos y disfrutar del buen rock, tanto en radio como en portales informativos. Y también está nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para mantener el contacto. Y nosotros nos vamos con dos temas más. Primero vamos a escuchar algo del denominado Slade Rock, con uno de sus principales representantes, Faster Pussycat, agrupación formada en 1986 en Los Ángeles, California, la que hasta los días de hoy se mantiene plenamente vigente. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco más exitoso a la fecha, Wake Me Wet Is Over, de 1989, la canción Poison Ivy. Recordemos que en ese tiempo la banda estaba integrada por Tame Down en voz, Greg Steele en guitarra y coros, Brett Muscat en guitarra, Eric Stacey en bajo y Mark Michaels en batería. Y cerramos con otra banda clásica, UFO, agrupación de hard rock y heavy metal fundada en 1968 en la ciudad de Londres, Inglaterra, y que luego de cambios en su alineación y disoluciones, finalmente se mantiene aún activa, siendo considerada por muchos como una de las bandas más importantes del hard rock en Europa y una de las principales influencias para lo que se denominó nueva ola del heavy metal británico. Cuentan con 22 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de sus primeras producciones, en este caso en específico de su sexto álbum de estudio de 1977, que lleva por título Leaks Out. La canción que vamos a escuchar, Love to Love. Bien gente, nos empezamos ya a despedir del programa de hoy y nos vamos escuchando primero Slade Rock de Faster Pussycat y su tema Poison Ivy del disco Wake Me When It's Over de 1989, y cerramos con todo el hard rock clásico de UFO de su disco Light Out de 1977, el tema Love to Love.

ties run down motels like shacks. What amounts up to I don't want it at all. Whilst you and I want you to. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión.